Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Tal como lo aseguran varios bailarines que danzar no es más que cantar con el cuerpo, la propuesta del Frente de Danza Independiente del Texto al Cuerpo Danzante busca fundir al texto, representada por la poesía, con la danza en un mismo escenario. Este trabajo podrá apreciarlo los días 20 y 21 de junio a las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos amplía la información. Efectivamente, este trabajo se presenta la noche de hoy y mañana a partir de las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús, una propuesta del Frente de Danza Independiente que en su afán de estar continuamente rehaciendo y recreándose en su quehacer artístico, pretende en esta ocasión articular la literatura ecuatoriana con la danza contemporánea, mostrando diversas lecturas escénicas, testimonios creativos que nos conducen mágicamente a historias locales, las cuales nos mueven, nos quebrantan y nos hacen surgir nuevamente desbordantes y llenos de vida. Este es un trabajo que se ha realizado desde noviembre del año pasado, en el cual cada coreógrafo del Frente de Danza ha escogido un escritor de su preferencia, para de esta manera, a través de las técnicas de la danza contemporánea, declamar la poesía por medio del cuerpo del bailarín. Osvaldo Mantilla habló con Wilson Pico, coreógrafo del Frente de Danza Independiente, quien nos detalla más sobre este evento. Para esta programación tiene esa particularidad, que el público va a poder acercarse a la poesía de estos autores ecuatorianos a través de lo que va a ver en la escena. Bien, el ingreso para este evento, ¿a qué hora es y el costo? Vamos a bailar el 20 y el 21 de junio a las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura. Yo no, en este momento no tengo el precio de la entrada, pero casi siempre es 5 estudiantes y 7 público en general. Les quiero recordar al público que el 20 juega la selección de fútbol, pero no hemos podido cambiar porque sinceramente no nos dimos cuenta cuando estábamos programando. Y hoy ya es demasiado tarde hacer un cambio. Pero para los amantes del fútbol les vamos a tener una televisión aquí a la entrada de la sala para que puedan escuchar los comentarios o ver los goles que la selección, por supuesto, va a meter. Claro, así es. Y con relación al público, ¿cómo ves el ambiente, el público, la asistencia de público a estos eventos? El público de danza contemporánea no es mayoritario. Por eso los artistas de la danza día a día tratamos de ir aumentando el público, ¿no? Pero sí hay un público significativo que nos viene siguiendo, que le interesa este modo de expresión. Y ahora, al hacer esta oferta de varios coreógrafos, al hacer un programa tan especial que es rescatar la literatura ecuatoriana para el escenario, yo creo que es una buena ocasión para que el público venga y llene la sala. Las funciones organizadas por el Frente de Danza Independiente se realizarán con el apoyo de la Organización de Escritores Iberoamericanos y la Escuela Ecuatoriana de Danza, por lo que los escritores ecuatorianos que han inspirado esta obra son Julio Pazos, Edna Iturralde, Jorge Ceballos, José Antonio Núñez del Arco de la Cuadra, Jorge Dávila Vázquez, Carla Bladillo Coronado, Ana Cecilia Blum, Carlos Vallejo, Fabián Vallejo y Marta Lizar Zamburo. Hasta aquí Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.